Bueno, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este momento que nos das, porque tú nos permites estar en tu presencia. Te agradezco porque nos permites alabarte. Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, y permite que hoy, si tú quieres, Padre, pueda volcar esto que has venido hablando a mi corazón, a mis hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día, ya venía yo haciendo un tema que era la supremacía de Cristo, pero hoy vamos a ver algo distinto, como me toca hoy día a mí. Se llama dos rounds. Uno, vamos a ver la fe versus el sentimiento, y lo que sigue luego es convirtiendo o invirtiendo. El propósito de esta meditación es no hablar de un estudio de la fe en realidad. Yo siempre hago, ahínco en que todo estudio está volcado ya en las cartillas de apoyo bíblico, que, bueno, muchos de acá lo han recibido, y también se puede leer algunos en el blog que hay en internet. Lo que yo quiero es confrontar un poco el sentimiento, muchas gracias, con lo que es la fe, con lo que tenemos o con lo que vivimos nosotros cada día en la fe. Voy a decir primeramente que el sentimiento por el cual nosotros lo palpamos a través de los sentidos, por eso es sentimiento, opera en los sentidos, que viene a ser el oído, el tacto, el gusto y los cinco que conocemos, los cinco sentidos, tienen un propósito en el hombre. Pero este propósito en el hombre está reducido también en esta tierra a que Satanás opere por medio de los sentimientos y los sentidos. Las obras de la carne se manifiestan a través de los sentimientos. El sentimiento es una acción exterior del cuerpo. ¿Cómo comienza el sentimiento? Usando los sentidos. Cuando vemos, cuando escuchamos, cuando palpamos o cuando degustamos. Una persona se enamora de otra persona porque la vio o porque le gustó algo o alguna actitud de esa persona, o porque la mujer ve que el hombre es muy trabajador y ve la seguridad que le puede dar, o el hombre ve que ella es muy buena cocinera, o que ella es una excelente ama de casa, o aquella persona que le gusta, por ejemplo, el fútbol, tiene una afición hacia el fútbol, un sentimiento hacia el fútbol, le gusta un auto, o una persona que está invadida por un enojo, por una contienda, o una persona que se invade por una ira, o por distintas razones exteriores que llevan a que el sentimiento opere los sentidos. ¿Y qué hace el sentido? Se enseñorea de los sentimientos. El sentimiento en realidad empieza a operar bajo los efectos del sentimentalismo. Este sentimentalismo es todo aquello exterior que ingresa a nosotros. Puede ser el enojo, la envidia, la maledicencia, el enamoramiento, ese amor que sentimos, el gusto por algunas cosas. Yo les quiero decir que nuestro adversario, Satanás, le encanta trabajar a través de los sentimientos. Este mundo está envuelto en sentimientos. Vamos a las propagandas que nos pasan por televisión, a los que ven televisión, por supuesto. Las de gaseosa, ¿apelan a qué? Apelan a los sentidos. Apelan a que vos compres a través de un sentido. Al hombre le muestran una mujer. Mientras más desnuda esté, mejor, sabe que el hombre va a entrar por ahí. A la mujer le muestran cosméticos, ropa y los multicolores que pueden tener, sabe que la mujer también puede entrar por allí. Opera en los sentidos y en los sentimientos. Satanás le encanta operar a través de los sentidos. En una relación un poco más directa, voy a decir que el sentimiento es casi, escuche bien, es casi un aliado de la concupiscencia, aquello que da a la luz, como dice la Escritura, el pecado. Vamos a leer para ello Gálatas 5, del 13 al 26. Acá en Gálatas vamos a encontrar una sola vez que emplea la palabra fe, y es para hablar del fruto del Espíritu, pero quiero que leamos con detenimiento. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Acá vamos a ver muy aplicado en esta fracción de las Escrituras lo que opera bajo el sentimentalismo. La carne, esto que somos, está operado bajo el sentimiento, bajo los sentidos. Todo sentimiento que entra al hombre lo desenfrena. Todo sentimiento que entra al hombre lo hace esclavo de sus propias pasiones. Las enemistades, los pleitos, las iras, la idolatría, o cuando las personas recurren, cuando una persona recurre a un curandero, por ejemplo, cuando una persona recurre a un curandero, es porque se le acabaron todos los remedios, nada lo curaba, y ¿qué es lo que hace? No recurre al curandero por una sabiduría, y si bien recurre al curandero por una necedad, recurre a los curanderos, a los brujos, a los chamanes, por un sentimiento. ¿El sentimiento de qué? El sentimiento de querer seguir vivo, aunque no les parezca, aunque le parezca que la vida no es un sentimiento. El sentimiento de querer que algo opere en su cuerpo. Son movidos por sentimientos. Los pleitos y los celos también son sentimientos muy adversos. Estos sentimientos son tan adversos que a su vez llevan a los hombres y a las mujeres a cometer errores. Se cometen crímenes por celos. Se cometen crímenes por celos. También por el deseo, hombres cayeron con otras mujeres, teniendo esposa, mujer, hijos. Son guiados por la carne. Y encima, mientras están bajo la ley de la carne, o sea, infringen las mismas normas de la sociedad, que ya está bastante enquebrantada, porque los mismos hombres que hablan de moralidad incurren en inmoralidades. Los mismos hombres que hablan de una sociedad justa, igualitaria, en esta sociedad, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron? Insertaron el matrimonio igualitario, hoy hombres y hombres se pueden casar. Todo esto, que haya hombres, o sea, homosexuales en la sociedad que se puedan casar, que haya lesbianas en la sociedad que se puedan casar, que haya hombres que cometan pedofilia, y con el tiempo van a haber hombres que van a querer legalizar la pedofilia, se van a querer casar con chicos de 6, 7 años, de 8, y no les quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque si ya legalizaron esto que es tan aberrante como el matrimonio igualitario, es cuestión de años o un poco más que digan, no, sí, el hombre se puede casar con una chiquita de 12 años. ¿Por qué no? Si ya igualaron uno, van a querer igualar otro. Todo esto es vestigio del sentimentalismo, de que esta sociedad y que los hombres en general operan bajo el sentimiento. El sentimiento devasta a una persona. Realmente no puede operar Cristo ni Jesús bajo el sentimiento. Jesús jamás operó bajo el sentimiento. El sentimiento no estuvo en la vida de Jesús como, digamos, una constante en él. La vez pasada me decían, sí, pero Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Evidentemente, deberíamos analizar o hacer una teología de por qué Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Pero yo les puedo decir que Jesús dominaba bien el sentimiento. Porque el Señor Jesús, que era el autor y el consumador de la fe, sabía manejar los parámetros e ir a través de los sentidos. Él sabía con exactitud cuál era la esencia en el corazón de los hombres. El Señor no operó bajo el sentimiento. Tenemos muchos ejemplos de ello. Ejemplos de cuando su madre lo buscaba con sus hermanos y les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos sino lo que hacen la voluntad de Dios? Cuando les dijo a sus discípulos, si quieren ir con los que se estaban yendo, cuando los rechaza porque le decían duras palabras, son estas las que tú hablas, Señor, porque el Señor estaba diciendo a las personas, ustedes vienen a mí porque yo les doy de comer. Entonces las personas que hicieron, se fueron. Y también miró a sus discípulos y les dijo, si ustedes quieren irse con ellos, también vayan. No operaba el sentimiento en el Señor Jesús, operaba algo espiritual. Operaba el que era el autor de la fe. Operaba algo que superaba a los sentidos. La fe no es un sentimiento, la fe es un espíritu. Los sentidos del hombre no pueden operar en la fe. Uno no llega a Cristo por sentimientos. Les aseguro que las congregaciones evangélicas hay muchas personas que dicen que son cristianas que están en las congregaciones por mero sentimiento. ¿Por qué? Porque llegaron por una canción, llegaron por el testimonio de un hermano, llegaron porque les gustó. Hay jóvenes que llegan porque les gusta una chica en la congregación. Hay otros que llegan porque les gusta tocar la guitarra, otros porque en esta congregación les soportan más todos sus pecados. La fe no es un sentimiento. Los sentidos del hombre no pueden operar en la fe. La fe doblega estos sentidos. La fe doblega los sentidos del hombre, los devasta. La fe opera en el alma para creer. Todos los pecados que tuvimos o que tenemos a veces están operados estrictamente bajo el sentimiento y bajo el deseo. Por eso es que la Escritura dice que los deseos de la carne batallan contra el espíritu. No se pueden encontrar, son totalmente opuestos, porque uno está regido bajo el sentimiento y el otro está regido bajo el espíritu. La fe supera sentimiento 1,000,000 a 1, porque la fe cree sin ver. El sentimiento no puede creer sin ver. Eso de que contigo pan y cebolla, y que te amo mucho y que te quiero, y que no importa que te vayas 15 días, yo igual confío en ti, mentira. ¿Por qué? Porque dentro nuestro cavila el que qué estará pasando. La esencia de la fe, dice la Escritura, que todo lo cree, es como el amor. Lo cree, pero ¿cree qué? No cree en lo que el hombre dice, cree en Cristo Jesús, porque la fe no es para creer si es que mi hermano, mi hermana, o mi papá, mi mamá, o mi esposo, o mis hijos me están diciendo la verdad, no, es para creer en Cristo Jesús. La única verdad es Cristo Jesús, todo lo demás es consecuencia de lo que el hombre vive. Si tu mujer, tus hijos, o el mundo te miente, eso es consecuencia. Si te dicen la verdad, es consecuencia de una reacción, te quiso decir la verdad, pero la única verdad es Cristo. La fe que supera el sentimiento, doblega a la persona, doblega al hombre. La fe nos lleva a Cristo. El sentimiento no cuenta para la fe. La fe no le da, está divorciado del sentimiento, pero doblega los sentidos. Lo que vemos, lo que degustamos y lo que palpamos y lo que tenemos, cuando creemos en Cristo Jesús, cuando nos arrepentimos de los pecados, cuando vamos ante Jesús y le digo, me arrepiento de todo pecado que he cometido porque he sido falente, y la sangre de Cristo me libra del pecado, y luego voy hacia el bautismo y puedo nacer del agua y del Espíritu, todas las cosas cambian. Porque la fe supera el sentimiento. Podríamos decir que la fe no puede ser nunca el sexto sentido, sino que es aquello único que Jesús ha puesto en nosotros para que creamos y veamos a través de todo el humanismo que tenemos. Por ejemplo, con el sentimiento decimos amar. Ustedes escucharon las telenovelas llenas de amor. Si quieren, yo te amo, te quiero, sos mi mejor amigo. Pero por otro lado, odiamos al prójimo. Ustedes ven qué es lo que pasa en el mundo, en la política también, con los justicialistas y los radicales. Mientras más daño se puedan hacer, mejor todavía. Pero entre ellos se aman, pero tienen odio por el prójimo. La fe va más allá de esto, en que al convertirnos, nos hace amar aún a nuestros enemigos. Porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero las Escrituras dicen, y Jesús nos enseña, que debemos amar a nuestros enemigos. El sentimiento no puede amar al enemigo. El sentimiento tiene dos caminos, porque el sentimiento también es astuto, te hace amar, pero también tiene una salida para el odio y el rencor. La fe en Cristo Jesús, que opera en nosotros para la vida eterna, no tiene lugar para el odio y para el rencor, jamás. No tiene lugar para el deseo de la carne, no tiene lugar para el sexo, no tiene lugar para lo que vemos con nuestros ojos, porque lo supera. No hay un vestigio. Te enseña ¿qué? A humillarte, a doblegarte. Si tenés un problema con una persona, ¿qué hacemos? Nos humillamos. No importa quién gane la charla o la conversación. No importa si aquel es más que yo o no. Lo importante es que en cualquier situación, en lo que sea, podamos operar con la fe a tal punto de amar a nuestros enemigos. ¿Nos hicieron daño? No hay problema, podemos perdonar. El sentimiento no puede perdonar, tiene rencor, tiene mucho odio. El sentimiento aprueba la moralidad. Ustedes ven, esta sociedad antes era una sociedad muy moralista. En la salta de la década del 60, 70 y aún quizás hasta principios de 80, era una sociedad que se veía muy moralista. Tenía muy rezagado a los homosexuales, a los drogadictos y a todas estas personas que eran como lacras de la sociedad. Este sentimiento, no, el sentimiento no tiene problema en hablar de moralidad y quebrantar las mismas leyes morales. ¿Por qué existe la ley de matrimonio igualitario en Argentina? Porque el sentimiento operó en los políticos para que pudieran aprobarla, ya sea por ventaja, por tener el voto de estas personas, de estas minorías, no lo sé. Pero lo que sé es que el sentimiento, por un lado, predica una cosa y por el otro lado, hace totalmente lo adverso a ello. El sentimiento, mientras que el sentimiento aprueba la moralidad, pero la quebranta, la fe que opera en el Hijo de Dios hace que la moralidad sea una realidad en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, aquel que está en Cristo Jesús, no va a caer fácilmente en la fornicación, en el adulterio, no va a caer en los vicios de droga, no va a tener ojos para aquellas cosas. ¿Por qué? Porque si la moralidad es una ley en el sentimiento que no se puede cumplir, en Cristo Jesús básicamente es una realidad. La fe supera a tal punto que nos hace seres humanos cuerdos, seres humanos que viven bajo una santidad. El sentimiento quiere ser humanitario. Ustedes vieron las ONG que hay en el mundo, ayudan a los pobres, a los minusválidos, ayudan a los huérfanos, se van hasta la África, Greenpeace, UNICEF y todas estas sociedades están operadas bajo el sentimiento humanitario de dar, recibir, compartir, pero no tienen problemas en destruir y ser hostil con el prójimo. Por un lado, las Naciones Unidas aprueban lo que UNICEF hace, aprueban el código alimentario, aprueban la ayuda humanitaria, pero por otro lado no tienen problemas en aprobar de verbalmente o bajo el poncho, como se dice acá en Salta, una guerra. Tiene que regir a las naciones para que no entren en guerra y no tiene problema en hacer la vista gorda y que Estados Unidos invada a los pueblos que se le antoje la gana. Por un lado es humanitario y por otro lado el sentimiento no tiene problema en destruir a las mismas personas que le da de comer. Un tiempo Estados Unidos fue muy humanitario con Irak y por otro tiempo lo bombardeó. Está en la historia. Este es un ejemplo, para darle un ejemplo de nación. No hay ningún inconveniente para el sentimiento en operar en ambos bandos. Sin embargo, la fe que doblega al ser humano nos enseña que Jesús fue el ser más humanitario que hubo en la tierra. Encima no le pidió un centavo a nadie, no le pidió donación a nadie. Hizo todo con milagros, con poder. Pero antes de hacer el trabajo humanitario, Jesús predicó el Evangelio. Las Escrituras nos enseñan que Jesús tuvo compasión. Y cuando Jesús dice que tuvo compasión de las masas, uno de los Evangelios nos dice que mientras que tuvo compasión de las masas, comenzó a predicarles el Evangelio. La compasión de Jesús resultó en una predicación viva del Evangelio. Y después hizo el trabajo humanitario. Darles de comer, la multiplicación de los panes y los peces. La fe doblega al ser humano a tal grado que lo humanitario es un proceso posterior al evangelismo. Primero nosotros, como hijos de Dios, evangelizamos, predicamos el Evangelio para que las personas se arrepientan de sus pecados. Y luego también hacemos el trabajo humanitario. Oramos por los enfermos, como hicimos hace un rato, damos de comer al necesitado, pero no podemos orar por el enfermo, ayudar al necesitado, dar nuestra capa a la otra persona o al prójimo, al enemigo, si es que primero nuestra vida no solo no refleja el Evangelio, sino que no predica el Evangelio. Prediquemos y vayamos a través de la fe con cualquier trabajo humanitario, pero primeramente quiero darles a entender o hacerme entender en este concepto, que la fe trabaja bajo un hecho, mientras que el sentimiento es superficial. Las parejas se casan y se divorcian. Si hoy tenemos que hacer una encuesta, de un 100%, casi un 60% se divorcia en los 10 primeros años. El resto, entre los 5 y los 3 años. Hay matrimonios que duran un año. Hay matrimonios que duran meses, aunque no lo crean. El sentimiento es una galleta tan dulce, pero que te puede causar diarrea. Así que, pero la fe es algo constante. La fe que opera en el Hijo de Dios, lo que hace primeramente es enfocar su vida en Cristo Jesús, nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestro ser, y todos nosotros enfocados en Cristo Jesús. La fe nos lleva a una genuina conversión, a un cambio. Hay muchos que tienen fe, pero es tan pequeña que el sentimiento los doblega. Oran para cambiar y no pueden. A esas personas hay que decirle basta de peticiones que no son concedidas. Basta de orar por peticiones que no son concedidas. Basta de orar bajo el efecto del sentimentalismo. Señor, dame, dame, dame, quiero, necesito, basta. A esas personas hay que decirse, convertite. La mejor manera de salir del sentimiento es convertirte, negarte a ti mismo. Negarte a todo el deseo de este mundo. Eso es el primer paso al que nos debe llevar la fe todos los días de nuestra vida. Un hijo de Dios puede amar a otra persona, no por el solo hecho loco de amar, ama con conocimiento superior al amor de este mundo. El amor de los hijos de Dios se traduce en una entrega total, en un continuo perdón, y por sobre todo en paciencia y gran soporte de carácter. Debemos ir a través de todo aquello que es vestigio del sentimiento. Hay problemas, hay ira y contiendas, vamos a través de ellas. Nos neguemos a nosotros mismos, neguémonos a aquello que opera bajo el sentimiento. Convirtiéndonos o invirtiéndonos. ¿Usted sabe lo que es algo invertido? A ver si, bueno, acá hay técnicos que saben. En la electricidad, cuando se invierten los polos, se cambia el sentido, ¿sí o no? Puede ser o no. Un ventilador gira hacia un lado. Cuando invierto, gira hacia el otro. Perfecto. La inversión que causa que se vaya hacia una dirección opuesta. Hay muchos evangélicos que están en las conexiones evangélicas, pero no son convertidos, son invertidos. Son personas que todos los días luchan contra su propio yo. Son personas que antes fumaban y ahora quieren dejar el cigarrillo, y todos los días luchan, luchan, luchan, y viven luchando contra el cigarrillo. Van a la inversa, ellos quieren vencerlo. Encima dice, voy a vencer este pecado para Cristo. Mentira. Pero ¿qué pasa? Mientras más opuestos son a su propio vicio, a su pecado, a su ira, a su contienda o a lo que sea, más van hacia ella. Invertir hacia el efecto de tomar una dirección opuesta a lo que se tenía. Sin embargo, convertir es una transformación de lo que soy. Mientras muchos andan luchando con sus caracteres, invirtiendo su condición, y mientras más luchan, más conflictos hay en su vida, el que se entrega de pleno a Cristo Jesús para que transforme su vida, recibe una conversión y un cambio. Por ejemplo, el iracundo lucha contra la ira, y eso pasa en todos los aspectos de la vida, aún en las congregaciones evangélicas. Lucha contra su desventurada gritería, lo dice un hombre con conocimiento de causa. Y lucha constantemente, y además piensa que logra, que hoy día no he gritado, hoy estuve bien, hoy estoy bien con Cristo, pero resulta que llega el día en que afloja y todo explota. Ese día se siente el ser más vil que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir con su propósito de dejar de ser lo malo que era. No se trata de luchar por nosotros mismos, se trata de dejar de luchar y entregarlo todo a Cristo. Crucificar la carne, crucificar ese problema, dejar que Cristo lo haga en mí. No luchemos más contra aquello que nos agobia. Nos entreguemos directamente a los brazos de Cristo. Al Señor Jesús le encanta lidiar con tus problemas, porque Él es un varón experimentado en quebranto. Él ya ha muerto en la cruz, como la vez pasada decíamos en el retiro, y que no se tome a mal, o sea, que no se malentienda. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado, pero la cruz de Cristo nos libra de nuestra condición humana, de lo que somos. Hay que dejar de luchar por nosotros mismos. Pero ¿cómo hacemos? Vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 6. A ver, ahí está en la pantalla. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay que llevar cautivo todo problema, toda aflicción y todo lo que somos a Cristo. Aunque ya hayamos crucificado nuestra carne con Cristo, no estamos exentos de estar ante situaciones que nos violenten. Pero ante estas situaciones lo que debemos hacer es llevar cautivo ese pensamiento. Me encuentro en una situación donde la tristeza me está agobiando. ¿Qué es lo que hace el sentimiento? Lleva a las personas no solamente a la amargura, sino se desinflan, tienen problemas, se escabullen, no saben lidiar con la tristeza muchas veces. Algunos les agarra ataque de pánico, se encierran. Mientras que las personas comunes son llevadas por el sentimiento, los hijos de Dios debemos llevar cautivo todo pensamiento. Hay un momento de tristeza que nos está devastando, que nos está desinflando. No nos dejemos vencer. Automáticamente llevemos cautivo ese pensamiento a Cristo. No tiene que haber un segundo de duda. Si estamos pasando por una situación que nos está afligiendo a tal punto que estamos perdiendo toda cordura, no perdamos el tiempo. Nos hincamos de rodillas y sujetamos todo a Cristo. No tengo para comer. Mi hijo me está pidiendo para comer. No hay plata por ningún lado en este mundo cruel que lo único que hace es pedirnos dinero. Ya estoy ahí. Veo llorar a mi familia, a mis hijos. ¿Qué es lo que hago? Hinco mis rodillas. ¿Para qué? Para sujetar todo pensamiento a Cristo Jesús y esperar una solución de Él. Jesús puede darte la mayor solución de toda tu vida. Solamente de que debemos llevar cautivo el pensamiento hacia Cristo Jesús. Si la amargura, la ira, el celo, tu carácter, tu vicio te están superando, busca a Cristo, ese Dios que opera dentro tuyo. Él te ha dado las armas más efectivas para derribar toda altivez de carácter y todo pecado en ti. Conviértete a Él. Por eso es que la Escritura nos enseña que debemos derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando estoy en una situación, por ejemplo, siempre voy a emplear esta, cuando estoy en una situación de enojo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hincarme de rodillas. ¿Por qué? Porque estoy a punto de explotar. Y voy a explotar de la peor manera. ¿Qué es lo que hago? Sujeto, llevo cautivo. Y no digan que no pueden, porque si la Escritura nos está diciendo que el Señor nos ha dado los argumentos y nos ha dado el conocimiento para derribar toda fortaleza de nuestra actitud personal, es porque debemos tomar de aquella, no solamente promesa, de aquel hecho, y derribarlo. Debemos ir en pos del Señor Jesús. Una vez que Cristo opera en nosotros y convierte nuestra vida, no queda todo ahí nomás. Él deja las armas más furtivas para la destrucción de la carne. Él nos deja su espíritu para que lidiemos con esta carne, con este yo personal. Somos todos egoístas. Vivimos bajo un conocimiento del egoísmo y una esencia del egoísmo total. Somos personalistas. La Iglesia del Señor Jesucristo vive ligado el uno al otro, no porque no seamos personalistas, sino porque el Espíritu de Dios nos hace unirnos. Pero si en un vestigio pensamos en nosotros mismos por encima de los demás, comenzamos a dar el lugar, no solamente a Satanás, sino a nuestro propio yo, que nos lleve hacia lo carnal. Y como dice la Escritura, y aunque andamos en la carne, y aunque vivimos en este mundo, tenemos que comer, pagar los impuestos, tratar con las personas de este mundo, y a veces compartimos fiestas con las personas de este mundo, y aunque estemos en este cosmos, no sirvamos con nuestra carne a los designios de la carne. Me invitaron a una fiesta, a un cumpleaños. Puedo ir, como decía la vez pasada, no sé si era Santiago, fue el que daba un ejemplo, puedo ir. El problema está cuando en la fiesta esa me desenfreno, me pongo a bailar, a tomar, y le doy rienda suelta, y todos saben que soy evangélico, que encima predico. ¿Qué pasaría, no? Cuando damos rienda suelta, nos hacemos necios. Dice la Escritura, no sirvamos, no militemos en la carne. ¿Saben lo que es militar? Hacer un servicio militar. No estemos bajo las órdenes de la carne. Si la carne, el deseo me está llevando a hacer algo que no debo, no le hago caso. Porque aunque andamos en la carne, dice, no militamos conforme a la carne, militamos conforme al Espíritu. Ahora, puede ser que tengamos un traspié, luego de ser tratados con Jesús, luego de que Jesús ha crucificado nuestra carne, puede ser que en algún momento somos dominados por algunas situaciones, o algunas acciones, o acusaciones. Pero en cuanto opera lo carnal en nosotros, automáticamente está el Espíritu de Cristo sometiendo toda actitud. Y juntamente con aquellas armas que nos da, llevamos cautivo toda mala acción a los pies de Dios, quien lo convierte en algo provechoso para nuestras vidas. Cuando pases por alguna situación adversa, no cuentes hasta 10 como te enseña la psicología, ni revientes como un petardo, para nada. Somete a Cristo, cautiva para Cristo esa situación de forma inmediata, al toque, hincando nuestras rodillas. Usa las armas para derribar toda fortaleza del enemigo que se levanta contra Dios habitando en ti. Satanás se levanta contra Dios que habita en ti, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces Satanás se levanta contra ese Espíritu que habita en ti. Por eso es que los designios del Espíritu, cuando la Escritura nos habla de los designios del Espíritu y de la carne que luchan entre sí, no es nuestro propio Espíritu, ¿no? Nuestro propio Espíritu está ligado y con nuestra alma a hacer furtivamente las cosas de la carne. Pero el Espíritu de Cristo nos separa de la carne, entonces los designios de Cristo luchan contra la carne. Y para ir redondeando, voy a dar un ejemplo. Mi hijo, que tiene 5 años, comete un error. Ya le había dicho que no escriba las paredes de la casa, una casa que tiene todas paredes blancas, está bien pintadita, y le dije con ahínco, y le dije, por favor, hijo, no vayas a pintar las paredes, está prohibido. Entre todas las cosas prohibidas, esta es la más prohibida de todas las casas. Y un día llego y las paredes están hechas un pizarrón de jardín. O sea, no era sino pizarrón de jardín. ¿Cómo son los pizarrones de jardín? Todo escrito por todos lados. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hace esa persona? El hombre que no lleva sujeto sus pensamientos, sus sentimientos y reacciones y acciones a Cristo, revienta con una gritería, con malas palabras y todo. Estoy hablando de un evangélico, ¿no? Que no está del mundo. Y despotrica contra todos, contra su hijo, contra su mujer, porque se descuidó de su hijo, de que por qué tuvo que pintar las paredes. Y luego con ira, enojo y hasta con maldad, castiga a su hijo. Y después que estalló todo, y después que pasó todo el vendaval, se arrepiente. Aunque ya es algo tarde, ¿no? Ya se puede justificar, la sangre de Cristo me libra de todo pecado. Está bien, no hay problema. Pero ¿cómo sanamos el rencor del hijo y de la mujer? O la mujer, ¿cómo sana el rencor de su esposa después que le dijo un montón de cosas? Hagamos la inversa, que la mujer ha dicho eso y bueno, en fin. Un hombre que lleva cautivo todo pensamiento a Cristo, ve el desastre en la pared, el sentimiento actúa rápido, o sea, el enojo está en un punto de ebullición, como hace la pava. Pero como conoce el Evangelio, sufrió una conversión y está en todo su derecho de enojarse, lleva de manera inmediata cautivo ese pensamiento a Cristo y Jesús actúa. Tiene ganas de llorar por lo que ve, pero más le entristece la desobediencia de su hijo. De pronto la ira se pasa, el enojo sigue, pero sabe que debe sacar el enojo antes de que se ponga el sol, como dice la Escritura. Porque no solo se enojó con su hijo, sino con su mujer, por el descuido. Entonces, ¿qué hace este hombre que ya lleva cautivo el pensamiento? Ya, bueno, lo dominó, lo manejó, vio las paredes, llevó el pensamiento cautivo a Cristo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice al hijo? ¡Ay, qué travieso que es este! No, para nada. Le perdona, lo corrige y lo castiga. Porque toda desobediencia debe ser castigada. Una cosa es que Jesús te perdone tus deudas y tu desobediencia. Y otra cosa es que Él aplique un castigo en la desobediencia. Porque sobre la desobediencia debe haber un castigo que duela. Porque el Señor al que ama castiga, como padre e hijo a quien quiere. Que ajuste al individuo. Entonces, el padre agarra una vara y corrige, pero sin rencor, sin odio y sin violencia a su hijo, como lo hace el Señor Jesús con nosotros. Le da unas buenas nalgadas, unos buenos lonjazos. Como dicen los ancianos, así se curan los rebeldes. ¡Ja! Aguascas. Es tan simple, ¿vieron? Es tan simple. Tenemos que someter todo a Cristo Jesús y Él va a operar en nuestras vidas. Pero si somos rebeldes, Él nos va a perdonar, pero nos va a aplicar un buen castigo. No es para matarnos, nos va a ajustar bien. ¿Para qué? Para que no andemos más bajo el sentimiento, sino para que la fe opere en nosotros. Esta meditación quizás no quiere mostrar aspectos de cómo es la fe. Cualquiera que haga un análisis de esta meditación y predicación, cualquier pastor o lo que sea, o teólogo, va a decir, no, esa no es la fe. Esto no está hablando de lo que es la fe. Está comparando un hecho tan espiritual como la fe con un hecho tan carnal como el sentimiento. Llevemos cautivo, como dice la Escritura, todo pensamiento y toda nuestra acción hacia Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como ustedes son perfeccionados, están capacitados para corregir. No andemos más entre el sentimiento y aquello que es inverso. Andemos en la fe convertidos para Cristo Jesús. Amén. Voy a orar. Señor Jesús, gracias por este momento que nos has dado, por permitirnos hablar, entender y comprender. Yo te ruego, Padre amado, que esta meditación llegue a mis hermanos y que ellos puedan tomar lo que tú vayas a operar en su corazón por estas palabras y aquellas cosas que estuvieron de más, que las quites, Señor Jesús. Padre, queremos vivir convertidos a ti. Queremos tener una fe genuina que nos haga ir a través de todos los males de este mundo. Pero solo no podemos, así que nos entregamos a ti, para que tú, Señor amado, operes en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestra carne. Gracias, Señor, por este momento. Que la gloria sea a Cristo Jesús, nuestro único Dios, Rey y Señor, por los siglos de los siglos. Amén.